De acuerdo con la radio surcoreana MBC, la Fiscalía del Sur de Corea formuló la acusación de arresto contra Park Geun-hye el día 17 bajo las 18 sospechas, incluyendo el soborno y abuso del poder. A base de la investigación sobre el inaudito escándalo que se desarrollaba desde octubre del año pasado, la Fiscalía Surcoreana entregó al tribunal los datos de los tremendos crímenes cometidos por Park, quien recibió 43.300 millones de wones del grupo Samsung y recogió más de 10.000 millones de wones a través de la fundación establecida ilegalmente. Así, la traidora Park, sometida al juicio, espera la sentencia final manteniéndose encarcelada en la prisión en Seúl. Por otra parte, el periódico Hangyore insertó el día 18 en sus páginas el editorial intitulado «Acusa a Park Geun-hye. Desde ahora será condenada y liquidada».